leyes, con su policía y su gendarmería, hacen jefe más del pueblo. Ludópatas. Ludópatas. Apuestan a la ruleta rusa y el que recibe un tiro en la sien es el pobre y el indigente. Ludópatas. Ludópatas. Nadie canta bingo en los barrios de emergencia. Solo se oye el grito de llanto y de dolor. Ludópatas. Ludópatas. Están cuidando al ajedrez con su policía y su gendarmería. Hacen jaque mate al pueblo. Hacen jaque mate al pueblo.